Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El gozo del Señor. Leo de Nehemías capítulo 8, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un elemento natural que produce el estar en contacto con Dios, orar, cantar y leer la Biblia, es el gozo. ¿Qué diferente hay entre gozo y alegría? La alegría es un estado mental positivo, ¿cierto?, que afecta mi comportamiento. Pero la alegría depende de que me pasen cosas buenas en mi entorno. Y cuando la alegría está presente, pues yo estoy alegre. Cuando las cosas buenas están presentes, estoy alegre. Ahora el gozo, aunque también es un estado mental, no requiere todo el tiempo de la alegría para que yo lo tenga. Voy a poner un ejemplo que demuestra que en el gozo también podemos tener tristeza y que es un antídoto para poder vivir la vida. Muere un familiar, muere tu padre, y vas a enterrarlo con tristeza. Pero hay un gozo en tu corazón porque dices, oye, qué ejemplo el que me dio mi padre, Dios me lo prestó muchos años, y lo voy a ver en el día de la resurrección. Voy a quedarme con mi tristeza, con el gozo lindo del papá que yo tuve. Eso es un gozo, el gozo es un don del Espíritu Santo. El gozo es algo que Dios nos da, eso no lo puedo crear yo. Yo puedo tener tristeza y tener gozo al mismo tiempo. Eso es lo que ocurre. Mire, necesitamos ir más a Dios y tener el gozo. Más que alegrías y emociones, no. Es el gozo que es la presencia del Espíritu Santo. Al día siguiente de este incidente, cuando terminó la lectura de la ley, vinieron los líderes. Y eso está en el versículo número 13. Y los líderes dijeron, queremos aprender más de Dios. Queremos aprender más de Dios porque no podemos volver a cometer los errores que hemos cometido con nuestros hijos o con nuestros dirigidos. Debemos buscar más el gozo y no la alegría. Como lo dije, el gozo me lo da el Espíritu Santo y todo el tiempo está presente el gozo en mí si quiero tenerlo. Vivimos de alegrías efímeras. Vivimos de alegrías de cosas que al final nos terminan alienando nuestra mente, fastidiándonos, y por eso es que el ser humano tiene que estar buscando cada vez más emociones fuertes y emociones fuertes para proporcionar alegría. No, el gozo es mejor. Necesitamos la verdadera paz en el corazón, un gozo de verdad. Por eso, cante con la mente, cante con el corazón, estudie la Biblia, ore y en serio, ayude al prójimo. Solo conectándonos con Jesús, el Espíritu Santo podrá darnos gozo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, ahí les dejo el Espíritu Santo, ahí se lo doy yo. Esas demostraciones del Espíritu Santo no necesitan para mí crear emociones fuertes que me lleven a un éxtasis incontrolable. No, es pacífica, es linda, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y ahí está incluido el gozo. Disfrute en el Señor, en medio de su crisis, en medio de sus tormentas, en medio de aquello que no está saliendo bien. Diga, Señor, dame tu gozo. Y para darle ese gozo, tenemos que hacer lo mismo que hizo el pueblo con Esdras y con Nehemías. Leyeron la Biblia, adoraron a Dios y la entendieron. Ahora lo que quedaba era, Señor, danos fuerza para obedecer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.